acordás de aquella chica? Volvieron para quedarse. Poca Plata. Lo escribí en un boleto. Poca Plata presenta Esa Chica, su nuevo disco. Esa chica, esa tarde me enloqueció. Poca Plata y su nuevo álbum, Esa Chica, en compactos y cassettes Magenta.